Muy bien, bueno, ahora vamos a entrar a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar del pez. Solamente que el pez es un animal, una criatura de parte de Dios que hay muchas lecciones que pudiéramos tener en torno al pez. Hoy solamente quiero ver una porque es una muy amplia, que está basada en el libro de Jonás. Y el libro de Jonás es un libro tan chiquito de tan solo 4 capítulos. Yo personalmente he dado muchos mensajes en torno al libro de Jonás, pero cada uno es diferente porque Jonás, cada vez que lo leo, enseña cosas distintas. Y creo que hoy no nos vamos a quedar tanto en los elementos alrededor, sino solamente en el pez. Fíjate bien, de todos los capítulos de Jonás solamente vamos a poner atención al pez. Así que Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tú nos hables, tu Espíritu Santo nos ministre y que podamos recibir la enseñanza de parte tuya a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, amén. En Jonás capítulo 1 versículo 17, te repito, no me voy a meter en todo lo demás, solamente quiero leer este versículo. Entre tanto, el Señor había provisto de un gran pez, que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Increíble. Algo que a lo mejor muchas personas creerían que esto no fue posible, que no pasó, que es una fábula, que es un relato ficticio, que es una novela, que es un mito. Se le pueden dar muchos calificativos, pero ahora vamos a ver todo el significado que esto tiene. Lo importante es que es una situación real. Fíjate bien, el pez en hebreo tiene varias palabras, y es que en el hebreo antiguo había solamente estas palabras para definir a todos los animales que habitan en el mar. Dag, y de ahí proviene la palabra dagá. En el griego, ictis, de donde proviene el ictus, que muchas veces tenemos como referencia de los cristianos, y de ahí se provienen todas las demás palabras, y opsarión. Pero quiero que pongas atención, no es como en el español moderno, donde tenemos muchas palabras para definir a los peces. Incluso cuando estás comiendo pescado, te puedes preguntar, bueno, ¿y esto qué es? Guachinango, robalo, marlín, etcétera, etcétera. Y hay una cantidad increíble. En Génesis capítulo 1, versículo 21 y 23, al 23 dice, aquí es la primera referencia de los peces, cuando dice: y dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos, y aquí pueden entrar ballenas, tiburones y todos los peces gigantescos que se pueden llegar a ver, y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el quinto día. Quiere decir que Dios creó todo en el quinto día. Hablando de los animales que habitan el agua, los grandes peces. Recuerda que Dios diseñó todo de una manera perfecta. De hecho, hoy en día, por ejemplo, hay animales como el tiburón blanco que están en peligro de extinción porque las novelas, los libros, las películas en torno a tiburones. ¿Te acuerdas de la película de Tiburón? Bueno, empezaron a generar un miedo exaltado en la gente, y entonces comenzó la cacería de tiburones alrededor del mundo, a tal grado que en 50 años o 40 años que tiene más o menos esto, casi está en peligro de extinción, cuando en realidad el tiburón blanco no registra tantos ataques hacia la humanidad. Ahora imagina cómo Dios creó todo, que dice que todo era bueno en gran manera. Y registra que Dios creó entonces los peces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, con frecuencia se habla de los peces. No se habla en realidad en la Biblia porque no había el vocabulario en cuanto a clases o tipos o estilos, excepto en Levítico capítulo 11, versículos del 10 al 12, en donde nos habla de los peces que podemos comer o no podemos comer. Y dice: sin embargo, nunca comas ningún animal del mar o de los ríos que no tenga aletas o escamas. Son detestables para ti. Esto incluye tanto a las criaturas pequeñas que viven en aguas poco profundas como a todas las criaturas que viven en aguas profundas. Siempre serán detestables para ti. Nunca deberás comer su carne, ni siquiera tocar su cadáver. Todo animal del agua que no tenga tanto aletas como escamas es detestable para ti. Y te menciono este versículo porque, si te das cuenta, ni siquiera la Biblia dice mariscos. La palabra marisco no se había inventado todavía, no se acuñaba. Así que solamente habla, el original hebreo es dag. Todos los animales, todos los peces. Y hoy en día, cuando tú piensas en pez, no piensas en un camarón o no piensas en una almeja, porque eso más bien lo tenemos catalogado dentro del grupo de mariscos. Hablando de la calatrivia que nos ponían los muchachos, nos hablaban del chef. Bueno, ¿a ti te gusta un cóctel de camarones, por ejemplo? Un vuelve a la vida, algo así, una sopita de mariscos. Un día Chicho nos invitó allá en Veracruz a la Palapa de Alberto, ¿no? Un lugar muy rico. Bueno, ya no me voy a desviar del tema. Pero si te das cuenta, distingue los peces. La palabra hebrea, estoy citando la palabra hebrea, que no tenían escamas o aletas, algo que en el Antiguo Testamento no se podía comer, igual que el cerdo, igual que otros animales. Hoy en día, bueno, yo en lo personal no como cerdo porque soy alérgico al cerdo. Sin embargo, me gustan mucho los mariscos. Y hay gente que pregunta, bueno, ¿y se puede, no se puede, caigo en pecado, no caigo en pecado? No, porque recuerda que en el libro de los Hechos Dios limpió todo. Y le dijo a Pedro: tú mata y come, y con acción de gracias podemos comer de cualquier cosa. Sin embargo, yo te menciono esto para que ubiques el vocabulario, que es muy importante. Cuando el pueblo hebreo estaba en Egipto, parte de su dieta era el pescado. Se habla mucho del pescado blanco del Nilo, del río Nilo, que era básicamente donde se abastecían ellos. También estaba cerca el Mar Rojo, así que tenían prácticamente una dieta rica en peces. Al entrar a la tierra de Israel, pues iban a tener todo lo que es el mar Mediterráneo y el mar de la Galilea, así que tenían abundancia de peces dentro de su dieta. En el libro de Números 11:5, por ejemplo, fíjate lo que dicen los israelitas: ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Es decir, por esta expresión nos deja ver que si bien ellos estaban en la esclavitud, seguramente que comer pescado no era difícil para ellos porque era algo accesible. Y siempre utiliza la palabra dag, la misma palabra. No importa si era un pez pequeño o un pez grande. Obviamente, la forma en que ellos capturaban el pescado es muy interesante. Hay dos escrituras en el Antiguo Testamento que nos dice cómo capturaban a los peces. Y en Job 41:7, Job es un libro paralelo al libro de Génesis, porque Job fue contemporáneo de Abraham. Y fíjate lo que dice: será herida su piel por las lanzas o su cabeza por el arpón. Peces grandes eran capturados con lanzas o arpones. E Isaías 19:8 dice: los pescadores se lamentarán porque no tienen trabajo. Se quejarán de los que lanzan sus anzuelos al Nilo y los que usan redes se desanimarán. Así que te das cuenta que había anzuelos, como lo sigue habiendo el día de hoy, pero también usaban arpones con lanzas y también utilizaban redes. Así que, como te darás cuenta, no ha cambiado mucho el método de pescar al día de hoy. Quizás hoy existirán elementos más sofisticados y con sensores, etcétera, etcétera, para la pesca. Pero básicamente, esto te da una idea de que los seres humanos no hemos inventado mucho en los últimos años en ese sentido. Tal vez hemos avanzado en tecnología para conocer las aguas profundas, pero lo que la Biblia nos revela, pues nos muestra que esto ha sido parte de la historia misma del ser humano. Lo interesante es que en el pasaje que estamos leyendo de Jonás 1:17 dice que Dios tenía preparado un pez enorme. Y mucho se ha especulado sobre la naturaleza de este pez. Por eso muchos han pensado que se trataba de una ballena y que el alegato sobre la palabra que se utiliza o no se utiliza. Ahora, no hay ninguna contradicción y no hay que ser muy inteligente para suponer que tenía que haber sido un animal tan grande como una ballena. Que la Biblia diga pez, pues ya te expliqué el porqué, la razón de esto. Y podemos entender fácilmente este asunto si te das cuenta o investigas. Y por ejemplo, la palabra ballena se acuñó en el español, en nuestro idioma, el tuyo y el mío, que presumimos de ser de los lenguajes más ricos de la tierra, apenas en el año 1495 después de Cristo, 1495. Es decir, si se dice que Cristóbal Colón descubrió América en 1492, cuando Colón llegó a América, la palabra ballena todavía no existía. Ahora, esto nos da una idea de finalmente hay cosas que se van descubriendo. Es más, aparte de las imágenes que estás viendo, apenas la semana pasada surgió en las noticias que en la isla de Creta, allá en el mar Mediterráneo, una isla tan visitada por millones de personas de todo el mundo, donde llegan barcos y cruceros de todas las categorías, el mar Mediterráneo que ha sido tan investigado, la semana pasada apenas se descubrió un nuevo animal. Y ve la imagen, un animal grande, que es una mezcla que no saben si es como un hipopótamo, pero surgió de las profundidades del mar. Así que no tienen mucha idea, dicen, bueno, ¿qué es esto? Si en pleno siglo XXI, con los submarinos que se cuentan para investigación de ir a aguas profundas, este animal nunca había sido visto por el ojo humano, apenas hace unos días. Imagínate, seguramente hay muchas cosas que descubrir todavía. Ahora, ¿por qué muchos pueden llegar a pensar que se trata de una ballena? Bueno, pues porque es un mamífero adaptado a la vida marina y puede llegar a medir la ballena azul hasta 33 metros de largo, pesar 200 toneladas y la hace el animal más grande de la tierra. Un animal espectacular en donde incluso hay de alguna manera relatos en donde se habla de personajes que han de alguna manera tenido contacto con ellos. Fíjate bien, en particular un pez tan grande como lo podría ser la ballena o el cetáceo, tiene un sentido del oído muy desarrollado. Sentido del oído. Quiere decir que puede escuchar cualquier cosa. Me llama la atención que dice la Biblia que Dios tenía preparado y que Dios ordenó al pez. Cuando Dios le dijo, a ver, tú pez, ve para allá. Increíblemente, el pez obedece a Dios. Además de tener el oído, son capaces de captar a gran distancia sonidos emitidos por otros miembros de su misma especie. Y hay alrededor del mundo cerca de 40 especies de ballenas diferentes. Existen con dientes, sin dientes, en fin, es una maravilla. Incluso en la República Mexicana, bien, si tú viajas un día al norte, a Baja California Sur, a Nayarit, etcétera, o a Jalisco todavía, alcanzarás a ver los espectáculos de ballenas. Es increíble, un animal precioso que además no es agresivo con el ser humano y que tiene un espectáculo cuando lo ves brincar, o el chorro de agua que lanza por sus fosas nasales, que puede llegar a medir hasta 6 metros. Increíble. Y además puede descender varios cientos de metros bajo la superficie sin ningún problema. Así es que es algo maravilloso. Ahora, no importa, yo simplemente te quiero explicar esto. ¿Por qué? Porque también ha habido traducciones como la King James moderna, la Septuaginta, que está que fueron traducciones un poco más modernas, que utilizaron, sobre todo cuando se traducen al inglés, la palabra ballena, la palabra wild. Entonces, para mucha gente, no es que alguien lo inventó, simplemente fue un sentido de traducción. Y tú ponte a pensar que el traductor, cuando vio eso en hebreo, que dijo, bueno, un pez gigante que se pueda comer a una persona, inmediatamente él pensó en la forma en que pudiera traducirse como ballena. Pensó en ese estilo de animal. De ahí es que muchas veces en la tradición vemos la ballena en los dibujos, cuando son historietas en torno a Jonás vemos las ballenas, pero algunos dicen, no, es que la Biblia no dice que era ballena. Bueno, ya te expliqué por qué. Pez puede ser un charal, pez puede ser un tiburón, o pez puede ser una ballena, o pez puede ser un pez espada, pero obviamente un ser humano no cabe dentro de un pez espada. Así que, ahora en el Salmo 104, versículo 25 dice: ahí está el mar, ancho e infinito, que abunda en animales grandes y pequeños, cuyo número es imposible de conocer. Así que ahora tenemos aquí lo que el Señor nos dice en torno a la vida marina, un número imposible de conocer. ¿Qué lecciones podemos aprender entonces del pez que se tragó a Jonás? Y te prometo que va a haber otra lección sobre peces, pero que es completamente diferente a esto. ¿Pero qué vamos a ver hoy o qué vamos a aprender acerca de Jonás? Sin lugar a dudas que son varias las lecciones y que todas ellas son muy, pero muy interesantes. Primero, recuerda que Jonás venía huyendo de Dios. Él llegó hasta el puerto de Jope. Dios le dijo, tienes que ir a Nínive, tienes que ir a predicar la palabra. Pero yo creo que Jonás era el típico individuo que se conecta con Dios, que ora, que sabe escuchar a Dios. Es de los que cuando dice, a ver, hacemos esto. Sí, vamos a orar, oramos. Padre, dirígenos, hacemos esto o aquello en el nombre de Jesús, amén. Le piden palabra a Dios y Dios les dice, hazlo. Ay, voy a volver a orar, Señor, necesito una confirmación. Y siempre le andamos dando vueltas a las cosas. Bueno, Jonás era ese tipo de individuos. Era un profeta talentoso, hábil, escuchaba a Dios. Tan hábil que cuando él predicó, todos se arrepintieron. Hasta los animales, todos. No ha habido en la historia un predicador como Jonás. Puede haber predicadores que hayan llenado estadios, pero puede haber un estadio con 50,000 personas y aceptan 1,000 al Señor y dice, guau, pues gloria a Dios, indudablemente. Pero con Jonás no fue así. Con Jonás se arrepintieron todos, el 100%, desde el rey hasta el más humilde. Eso te habla entonces de la calidad espiritual, del talento, la habilidad, la forma en que predicaba. Yo creo que pensando bien, escuchar un mensaje por Jonás ha de haber sido algo extraordinario. Solamente la forma en que Dios lo usaba para transmitir un mensaje. Fíjate que cuando Dios dijo, tengo que mandar a alguien a Nínive, Dios realmente hablaba a los profetas y los profetas le hablaban al pueblo. Pero Dios dijo, sí, pero tengo misericordia de Nínive. Los ninivitas no eran judíos, eran gentiles, era gente pagana. Y Dios en su corazón tiene carga. Así que Jonás de alguna manera representa el mensaje de la iglesia que va al mundo gentil, al mundo pagano, al mundo que no conoce a Cristo. Y Dios dice, tengo que enviar al mejor de mis hombres. Y manda a Jonás. Pero Jonás, yo no sé qué le pasó. Escuchó la voz de Dios, pero le dio miedo. Y hay mucha gente que le tiene miedo a Dios. Le tiene miedo a obedecer, tiene miedo a fracasar. Y si no sale, y si no resulta, y si quedo mal. Así que Jonás se metió en problemas. Y el pez representa los problemas en que tú te metes cuando no obedeces a Dios. Él se sube a un barco y empieza la tormenta y empieza el mar a agitarse. Los marineros, siendo paganos, cada quien clama a su Dios, tratando de ver qué onda, qué pasa, por qué nos vamos a morir todos. Y Jonás es tan perspicaz en el sentido espiritual de que él sabe. Él no dice qué mala suerte, él dice es mi culpa, yo generé esta bronca, yo armé todo este relajo. Por eso es que le dice a los marineros, échenme al mar. Los marineros dicen, oye, no, ¿cómo crees? No somos criminales. Y ellos van intentando regresar, pero cada vez se les complicaban más las cosas. Así que le dicen, bueno, pues ni modo, te lanzaremos. Y entonces aparece el pez. Un pez enviado por Dios. Y este pez representa en este momento, primero los problemas. ¿Te gustaría estar adentro de un pez? ¿Te gustaría estar adentro de la panza de un pez? Sea ballena, sea tiburón, sea lo que haya sido. Indudablemente que no. Pero el pez representa los problemas. Y es que cuando tú te metes en problemas, luego te preguntas, pues ¿qué se trae Dios contra mí? Nada. Jonás, algo que hay que reconocerle, es que no culpó a nadie. Él no dijo, fue culpa de estos malvados marineros que me abandonaron aquí a mi suerte. No, él reconoció, yo me metí en esto. Pero yo veo que la mayor parte de los cristianos no tenemos el valor para reconocer que fue nuestra decisión, nuestra mala decisión, la que armó los problemas. A veces nos quejamos, nadie me quiere, Dios me abandonó, Dios, ¿qué te traes contra mí? Y lloramos y lloramos y lloramos, y a todo el mundo le decimos, ora por mí, que no sé qué pasa, que Dios, quién sabe qué se trae contra mí. Pero no reconocemos, yo armé los problemas. Y el pez, eso es lo que está representando. Pero al mismo tiempo, el segundo lugar, el pez es la provisión de Dios para resolver tus problemas. Sí, vivir dentro del pez era muy complicado. Yo no sé a qué habrá pestado allá adentro. Era muy complicado. Pero en ese momento Dios tampoco quería que Jonás muriera. Así que envía la ayuda necesaria. Y la ayuda es un pez. Imagínate cuando tú estás en medio del problema y Dios te envía la ayuda, pero en medio de la ayuda tú no alcanzas a percibir, a ver Señor, ¿cómo se te ocurre salvarme con un pez? ¿Y yo qué hago aquí adentro de este pez? ¿No se te pudo haber ocurrido algo mejor? Oye, dale gracias a Dios que te está salvando. Pero ni siquiera a veces alcanzamos a ver eso. Así que ahí ves la protección de Dios. Jonás tenía de dos sopas, o morirse ahogado en el mar Mediterráneo o ser rescatado por un pez. Él tenía dos opciones. Y Dios proveyó el medio para salvarlo de sí mismo, de sus problemas, de las aguas que lo rodeaban, de morir ahogado. Imagínate. Y a veces Dios es lo que hace. En la versión Dios habla hoy, me gusta cómo dice: entre tanto, el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás. Un enorme pez que Dios dispuso, Dios proveyó. Así como le proveyó a Abraham un pequeño cordero para que pudiera salvar la vida de Isaac y ofrecer su sacrificio, ahora provee un gran pez para salvar la vida de Jonás. Mucha gente cree que esto es un cuento, cree que esto es una mentira, pero es interesante, dice que Jonás pasó 3 días y 3 noches, y lo que a mí me llama mucho la atención es que Jesucristo en el Evangelio dice que la señal que se recibiría de que él estaría 3 días y 3 noches dentro de una tumba, la señal era Jonás. Basta que lo diga Jesús para que tú y yo entendamos y aceptemos que este relato es verídico, es cierto. Así que Dios tenía provisto, tenía preparado, le ordenó, designó al pez de tal manera que Jonás no muriera. Ahora, fíjate que mientras preparaba este mensaje, estaba viendo algunas situaciones como hay registros en 2 ocasiones en la historia, una en 1891 de un hombre que estuvo también 3 días dentro del vientre de una ballena y logró sobrevivir, y hace apenas unos meses también hubo una persona que estuvo también en el interior de una ballena mientras hacían una inmersión, un grupo de buzos. Así que déjame ver si Oscar tiene por aquí un video cortitito que quisiera que tuvieras. La Biblia cuenta que el profeta Jonás pasó 3 días dentro de una ballena. El sudafricano Rainer Schimpf tuvo la misma experiencia, aunque solo alcanzó a estar dentro del cetáceo por unos segundos. Lo que inició como un día normal para este activista medioambiental dio un giro en medio de una grabación a un cardumen de sardinas en las costas de Port Elizabeth, Sudáfrica. En un momento todo se oscureció. Sentí una presión en mi cadera y supe enseguida que una ballena me había tomado. No hay tiempo para tener miedo en una situación así. Tienes que usar tus instintos. Instintos que lo llevaron a aguantar la respiración y a esperar a que el animal lo liberara. Lo que ocurrió unos segundos después, cuando la ballena dio un giro, lo que le permitió soltarse y salir a la superficie. Las imágenes del momento con la ballena fueron capturadas por un fotógrafo alemán que subió la secuencia a redes sociales, donde ya ha sido vista por millones de personas. Me dio una conexión con una ballena que nadie había tenido antes. La experiencia, dice, le cambió para siempre la vida. Como la historia de Jonás, Rainer Schimpf se siente un hombre renovado tras su encuentro con esta ballena, el que dio la vuelta al mundo. Bueno, y también la misma historia tenemos con otro hombre que se llamó James Bertley, que él vivió también la experiencia de estar 3 días dentro de un pez, de una ballena, en el año de 1891. Historias interesantes de la época moderna y que nos relatan exactamente lo mismo que nos enseña la Biblia. Ahora, recordemos de qué manera Dios impacta la vida de Jonás, que cuando él fue después a predicarle a Nínive, una vez que fue rescatado por el propio Señor del pez, él va a Nínive y predica, y justamente dice que tardó en recorrer la ciudad 3 días y 3 noches. Es decir, lo que él se quiso ahorrar de caminata en la ciudad de Nínive, lo pasó de vacaciones 3 días en el vientre de un pez. Así que Dios provee para resolver nuestros propios problemas. Fíjate, el mismo problema o el mismo causante del problema de Jonás fue lo que salvó su vida, curiosamente. Eso nos habla de cómo Dios muchas veces quiere tratar con nuestro corazón. Porque a lo mejor tú mismo te vas metiendo en problemas y los problemas, Dios en su poder, en su soberanía, tiene la capacidad de darle la vuelta para que se conviertan en tu salvación. Ahora, en tercer lugar, el pez es una figura profética de la muerte de Cristo. Es una figura profética de la tumba en donde Jesucristo fue sepultado y que pasó 3 días y 3 noches. En Mateo capítulo 12, versículo 39 y 40, dice la Escritura que Jesús les respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Y Jesús valida con sus dichos, con sus palabras, la historia de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Así que toda esta historia, aún la desobediencia del propio Jonás a Dios le sirvió para dar una lección a la humanidad entera en torno a Jesús. A mí me sorprende la habilidad de Dios para que nuestros propios problemas Él les dé la vuelta y se conviertan en un elemento de bendición. Eso indudablemente que a nadie se nos puede ocurrir, solamente a Él. Ahora fíjate bien, llama la atención que cuando Jonás está en medio de la situación, antes de que lo enviaran al mar, el propio capitán del barco va y lo despierta y le dice: hey, dormilón, ¿qué haces ahí? Levántate y ponte a orar. Fíjate, la inteligencia del capitán, que sin ser creyente en el mismo Dios de Israel en el que creía Jonás, él le dice: ponte a orar. Él tiene en el sentido común: lo que nos va a salvar de este problema es la oración, independientemente del concepto de Dios que pudieran tener. Él sabe: tengo que orar. Pero Jonás, siendo el profeta, no oró. O a lo mejor oró y solamente para preguntarle: Señor, ¿de quién es la culpa de todo lo que está pasando? Yo creo que Dios le había dicho: es tu culpa. Porque te digo, hay gente que le encanta estarle pidiendo palabras a Dios todos los días. El problema no es que Dios les dé las palabras, el problema es que no obedecen lo que Dios les dice, porque somos muy buenos para darle la vuelta y ponemos mil pretextos que no tengo lo necesario, porque me da miedo al fracaso, me da miedo al ridículo, me da miedo al no sé qué, y total que nos llenamos de justificaciones y pretextos para no obedecer. Pero en el capítulo 2, versículo 1 de Jonás dice que entonces Jonás, pero ya estando adentro del vientre del pez o de la ballena, o de lo que tú quieras que pudo haber sido ese gran pez, tiburón, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. Esto me recuerda a mucha gente que nunca ora, pero ya cuando está en problemas se convierte en el intercesor número uno de la iglesia. Está en todos los eventos de oración, no se pierde nada, siempre está orando, siempre quiere estar intercediendo, se da de alta en los sistemas de oración porque quiere orar. Y es que quizás algo que tenemos que aprender en medio de los problemas que vivimos es que las soluciones no las vamos a encontrar de nuestra inteligencia o de nuestra capacidad o de la buena suerte o de la gente que nos rodea, sino que las soluciones las vamos a encontrar en Dios. Y cuando oramos, Dios entonces sí activa la inteligencia, cuando oramos Dios activa la imaginación, cuando oramos Dios mueve las circunstancias, cuando oramos Dios mueve las personas, cuando oramos Dios hace milagros. Pero todo comienza cuando oramos. Así que podemos ver que el pez hizo que Jonás orara al Señor y que entrara en razón. El significado de este versículo se encuentra en la disposición de Jonás a orar, como sucede cuando uno mismo se mete en problemas por hacer su voluntad y por desobedecer al Señor. Y de una experiencia cercana a la muerte, el ahogarse. Yo no sé cuánto tiempo, porque si fueron 3 días y 3 noches, a lo mejor los primeros momentos, el primer día, el segundo día, yo no sé, pero estoy tratando de imaginar para que tú comprendas mejor la historia. Que posiblemente Jonás estuvo desmayado, inconsciente, los primeros 2 días. Y seguramente después de haber estado casi ahogado y de repente lo que pasa, lo que habrá pasado su cuerpo al ir adentro del sistema digestivo de ese pez, algo pasó en él. Así que posiblemente no oró en cuanto entró a la boca, porque recuerda, fueron 3 días y 3 noches. Estás hablando de 72 horas más o menos en promedio lo que él pasó. Y eso nos habla entonces que tuvo que enfrentar una situación muy complicada. Pero cuando él ya, imagínate, está aturdido, está como que no sabe qué onda, qué pasó, dónde estoy, qué pasó conmigo, como que se despertó después de un accidente, de haber estado inconsciente. Y entonces él oró desde el interior del pez. Así que en este momento él comienza a hacer lo que no había hecho, orar. ¿Qué vemos que él reflexionó dentro del pez mientras está orando? Primero, Dios te salva de una muerte segura. Esto es algo que Jonás entiende y tú y yo tenemos que entender. Y a lo mejor ahora el pez para nosotros es más simbólico en medio de las circunstancias que tú estás viviendo. Pero fíjate cómo Jonás ora de esta manera, ahí en el versículo 1. En mi gran aflicción, clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Si algo estaba seguro, Jonás, es que él estaba a punto de morir. Es más, a lo mejor pasó por su mente en cualquier momento, este pez va a terminar de destruirme adentro de su estómago. Tal vez él empezó a pensar cuánto me va a aguantar el aire para respirar aquí adentro. ¿Qué habrá pasado por la mente de Jonás? Pero él estaba seguro, su muerte era inminente. Por eso él dice, desde la tierra de los muertos te llamé. Pero algo que hay que reconocer en Jonás es que nunca perdió la esperanza. Y tú, Señor, me escuchaste. Recuerda, Jonás no fue víctima de un naufragio, sino que los marinos lo echaron porque él mismo generó todo este desastre. Ahora te pregunto, con tus malas decisiones, con tus pecados, con tu desobediencia, con tu rebeldía, ¿cuántos problemas has creado en ti, para tu familia, para la gente que te rodea? A veces nuestros pecados rompen relaciones, a veces nuestros pecados destruyen familias, a veces nuestros pecados generan conflictos y a veces nos hacemos los enojados con todo mundo, pero lo que no reconocemos es nuestro pecado. Y es aquí donde surge la valentía de Jonás, que él reconoce. Jonás se sentía muerto o a punto de morir. Aquí el punto principal es que Dios sostuvo su vida, aun cuando Jonás mismo no se lo merecía. Pero eso te muestra la misericordia de Dios. Así que el pez te habla también, en medio de todo esto, de la misericordia de Dios. Una misericordia que no podemos entender y no podemos explicar. ¿Qué otra cosa Jonás dijo durante la oración? Bueno, en el versículo 3, quiero llamar tu atención a esto. No culpes al Señor. Porque esta es una reacción muy humana que después de todas las regadas que hacemos, culpamos a Dios. Fíjate bien y pon atención a las palabras. Esto dice Jonás estando en el vientre del pez. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Ahora resulta que Dios lo arrojó. Ahora resulta que es culpa de Dios. Por favor, no pienses así, no culpes a Dios. Porque muchas veces somos tan inconscientes que culpamos a Dios por nuestras malas decisiones. Somos nosotros los que nos metemos en líos y culpamos a Dios. Un día vino una familia a verme y me dijeron, oye, nos queremos asociar con fulano de tal para poner un negocio. No se asocien. ¿Pero por qué? Les di todo el fundamento bíblico, ¿por qué no asociarse? Me hicieron perder mi tiempo porque después me dijeron, bueno, es que Dios nos dijo que sí. ¿Y cómo les dijo que sí? Pues ahí me inventaron un cuento chino y se asociaron. A los 6 meses me volvieron a buscar. Estaban en líos, demandas legales, a punto de ir a la cárcel, perdieron el dinero, hipotecaron la casa, perdieron la casa. Y cuando estaban aquí el esposo y la esposa, el marido todavía es tan inconsciente que me dice, ¿por qué Dios nos hizo esto? Espérame, viniste a preguntarme, yo te dije lo que dice la Biblia, no te metas, tú te metiste y ahora dices que Dios te hizo esto. Así de inconscientes somos. Así que no culpes a Dios. Sin embargo, después dice, las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes tempestuosas olas me cubrieron. O sea, Jonás ve las circunstancias, ve que es terrible, imagínate, cada vez que traga agua el pez. Y pienso en una ballena porque seguramente esa imagen la tenemos muy gráfica dentro de nosotros. Cuando has visto seguramente en video o a lo mejor si algún día has hecho un paseo en lancha y ves cómo tragan agua esos animales. Imagínate estar ahí, pues era vivir olas dentro del vientre. Terrible. Y todavía culpa a Dios. Pero a pesar de todo, Jonás tenía fe. Dice el versículo 4, entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Otra vez culpa a Dios, me has expulsado de tu presencia. Pero aquí viene algo que vale la pena. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Algo que hay que reconocerle a Jonás es que él tenía fe. En este momento, en medio de todo lo aturdido que pudo haber estado, él hace una declaración de fe. Yo voy a mirar tu templo. Wow. Él tenía la confianza, la convicción de que iba a salir vivo de ese pez. ¿Cómo? Él no sabía, pero sabía que Dios lo iba a sacar. Así que, si bien se queja de haber sido expulsado de la presencia de Dios, también reconoce que Dios lo ha escuchado. Él tiene una convicción, una extraordinaria. 3 días y 3 noches. Él no sabía quizás cuánto tiempo, porque yo no sé si esto fue el primer día o el segundo día o el tercer día, o si la oración fue por bloques y a lo mejor el primer día fue cuando se quejó de Dios y el segundo día fue cuando entró en razón y el tercer día cuando actuó en fe. No lo sé, porque la oración simplemente aparece en el texto de manera corrida. Pero muy probablemente sea solamente la síntesis de lo que fue ocurriendo a lo largo de estos días. Lo importante es que él cambia su actitud de culpar a Dios. De repente ahora recupera la fe y dice, yo sé que voy a mirar tu santo templo. Y eso lo cambia todo. Y creo que algo que tú, independientemente de lo que hayas hecho, lo que estés viviendo, lo que estés atravesando, las circunstancias, las pruebas, los problemas, lo que sea, no pierdas tu esperanza, no pierdas tu convicción, no pierdas la seguridad, no pierdas la fe de lo que Dios está haciendo y hará contigo. En cuarto lugar, algo que vemos que ocurre dentro del vientre de este gran pez son las consecuencias. Este es un relato extraordinario que hace Jonás y dice, me hundí bajo las olas y las olas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Así que imagínate, está él ahí en el vientre y de repente está rodeado de algas, todo su cabeza, su cuerpo seguramente estaban ahí enredado. La experiencia debe haber sido terrible, aturdidora. ¿Te imaginas tú estar dentro del vientre de un pez? Lo que implica. Pero Jonás nos da una descripción muy, pero muy precisa. Así que él sabía lo que el pez estaba comiendo y lo que se le estaba atorando en su propio cuerpo. ¿Cómo podrías tú describir entonces tus propios problemas? A veces es interesante que nosotros podamos hacer una descripción gráfica de nuestros propios problemas y las consecuencias que vivimos. ¿Tú con qué lo compararías? Si te das cuenta, estar en el pez proporcionó a Jonás el tiempo necesario para reflexionar, para meditar y para recibir instrucción de parte de Dios. Yo no sé si Jonás se postró en ese momento o en qué posición habrá estado acostado, si alcanzaría a estar sentado, parado, no sé. La Biblia no nos dice. Seguramente no estaba muy feliz, pero estaba aprendiendo, estaba reflexionando. En el Salmo 74, versículo 13 y 14 dice: dividiste el mar con tu fuerza y le rompiste la cabeza a los monstruos marinos. Fíjate bien, durante ese tiempo Jonás pudo reflexionar sobre el dominio de Dios sobre todas las fuerzas de la naturaleza y tuvo que aprender el propósito de Dios de tal manera que él se dio cuenta que el peor camino, la peor decisión es desobedecer lo que Dios dice. Creo que vale la pena cuando pasamos en medio de situaciones complicadas y aprendemos una lección. Y en medio de la lección decimos: hoy aprendí que lo peor que puedo hacer es estar lejos de la presencia de Dios. Si cualquier cosa que tú estás viviendo te lleva a entender la importancia de obedecer, de someterte, de estar delante de Dios bien, habrá valido la pena. Porque luego viene el siguiente, el versículo 6, el reconocimiento. Fíjate bien, ahora Jonás ya reflexionó, ya no culpa a Dios, ahora le agradece a Dios. ¿Te das cuenta cómo esta oración nos va llevando por un proceso en la vida de Jonás solo en 3 días? Y dice: me hundí hasta las raíces de las montañas. Y obviamente aquí está de manera figurativa, dentro de los órganos que estaba del pez, él lo compara con montañas. Me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Ahora reconoce aquí: Dios me salvó y mandó este pez para que me tragara. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Ahora esto nos deja ver que posiblemente Jonás, después de haber estado tanto tiempo en el pez, el primer, segundo día, reflexiona y lo que dice aquí, cuando se da cuenta que se está muriendo, es que dice: en ese momento, cuando sentí que la vida se me acababa, me acordé de Dios. ¿Cuánta gente busca todos los recursos, todos los remedios y cuando siente que se está muriendo y que ya no sirve absolutamente nada? ¡Ah! Está el Señor y no hemos venido con Él y nos acordamos de Dios. Y luego dice: elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan de espalda a todas las misericordias de Dios. Wow, al fin Jonás es sensato y reconoce lo que Dios hizo. Pero yo te pregunto, ¿y cuánto tardas tú en reconocer lo que hace el Señor en tu vida? 3 días y 3 noches. Hay gente que tarda más, hay gente que tarda semanas, hay gente que tarda meses, hay gente que tarda años. Porque a veces somos obstinados, a veces somos rebeldes. Pero cuando tú reconoces, no es problema de Dios, el problema es mío, yo armé el problema. Es entonces cuando Dios tiene misericordia de ti. Y todo esto, el salón de clases de Jonás fue el vientre de un pez. ¿Te das cuenta? A veces lo que Dios tiene que hacer con nosotros para darnos una lección. Si no aprendes por las buenas, a veces aprendes por las malas, pero tienes que aprender. Y luego concluye con un compromiso renovado. Dentro del pez, concluye en el versículo 9 diciendo: pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré, al fin se atreve a decir, cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene del Señor. Qué fácil es decir: Señor, mándame a lo que quieras y yo voy a hacer lo que tú me digas. Pero cuando Dios te dice, a ver, haz esto, ay no, Señor, mira, hay gente que puede hacer lo que tú quieres que yo haga, pero no me digas a mí eso. ¿Cuántas veces cuando Dios te dice, haz esto, tu primera respuesta es no? No se puede, no sé, me da miedo, voy a fallar, lo voy a echar a perder. Y a lo mejor hasta nos hacemos como que somos muy tontos para ver si convenzo a Dios de que se busque a otro, porque yo no. Si somos buenos para poner justificaciones y decir no. Pero ahora Jonás cambia de actitud y dice: cumpliré. Por eso en cuanto queda libre, Dios le dice: a ver, a Nínive, no creas que se me olvidó el asunto, vas a ir a Nínive. Así como prometiste, vamos a ver si es cierto. Y Jonás reconoce, la salvación solamente viene de Dios. Así que muchas veces cuando ya tenemos el agua hasta el cuello, igual que Jonás, es cuando decimos: ay Señor, me rindo, ¿qué quieres que haga? Pero a veces parecería que estamos actuando bajo otro asunto. Así que Dios envió un Uber marítimo y le ordena al pez que mande, lleve a Jonás otra vez hasta las costas de Jope, y le dice, dice el versículo 10: entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Y concluyo con este último punto, porque el pez nos da una lección de obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú haces lo que Él te manda. Jonás no obedeció a la primera. El pez obedeció a la primera. Y cuando Dios le dijo al pez: acércate a Jonás, se acercó a Jonás, trágate a Jonás, se tragó a Jonás. No mates a Jonás, no mató a Jonás. Ahora regrésalo. Y lo regresó. ¿Cuántas órdenes le dio Dios al pez? Y el pez las obedeció todas. Todas, sin faltar una. ¿Cuántas órdenes te da a ti? ¿Y cuántas obedeces? Así que concluyamos haciendo una conciencia de nosotros mismos. Yo sé, a veces no es cómodo el decir: Señor, quiero ser como un pez, quiero ser como una ballena, quiero ser como un animal, así que te obedece en todo. Porque no nos gusta compararnos con un animal, pero a mí me fascinan las lecciones que Dios nos da a través de los animales, porque nos deja ver que los seres humanos, creyéndonos tan inteligentes, tenemos mucho que aprender de ellos. Señor, y yo te doy gracias porque a través de esta lección, o de estas múltiples lecciones que nos das en el libro de Jonás, nos llevas a reflexionar cómo nosotros muchas veces huimos de ti, te desobedecemos y nosotros mismos nos metemos en problemas. Yo sé que mucha gente ahorita está literalmente adentro de un pez, viviendo situaciones muy complicadas. Y a lo mejor muchos de ellos te han estado culpando y creen que tú los has abandonado y no se han dado cuenta que lo que están viviendo era el pez primero en el que ellos cayeron por su desobediencia, pero que tú tuviste la capacidad de convertir eso en su salvación. que así como Jonás en 3 días y 3 noches reflexionó y cambió su actitud hasta ser el instrumento en tus manos que llegó a ser, Dios, que así nosotros podamos ser de la misma manera, que podamos ser obedientes, responsables y en todo momento hagamos tu voluntad. Que aprendamos de esta lección y sepamos actuar como tú quieres que lo hagamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.